cómo está la lluvia? ¿Será que no me amas? ¿Cómo está la noche? ¿Cómo está la playa? ¿Cómo está la lluvia? ¿Será que no me amas? No busques más disculpas, no siento tus caricias. Allá no eres la misma, aquel yo amé. Me veo tan distante, me siento tan distinta. Pues arrepiento de ti otra mujer. Ya no sé qué voy a hacer. Ya no sé qué va a pasar.